la mano, la mano, la mano, la mano. ¿Te acordás, mi chinita, del puente Pessoa donde te besé? Se extasiaba en mis brazos, tú me repetías, no te olvida. A ver, Lucas. Tardecitas de sol, fiel testigo de amor, en el puente Pessoa, querida del alma, no existió dolor. ¡Canta, corriente, canta! ¿Cómo estará en la ensenada el viejo Ceibal? Los jazmineros y orquídeas en flor, aquí cantó dulcemente el zorzal. Quiero volver a contemplarme tus ojos, campa, y que me beses como te besé bajo las sombras del jacarandá. ¡Lucas Hugo, señores! Es el largo camino que hoy el destino de ti me alejó. No podrá la distancia vencer a las ansias, unirnos tú y yo. Entonces cantaré tardecitas de sol a ese cielo divino, cielo correntino que nos cobijó. ¿Cómo estará en la ensenada del viejo Ceibal? Los jazmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el zorzal. Quiero volver a contemplarme en tus ojos, campa, y que me beses como te besé bajo las sombras de